Verbaliza. El micrófono para los héroes sociales. Dos, tres, probando los micrófonos de la cabina. Cabineros, pues en esta emisión estoy con la Toni. Y la querida Toni es un miembro más del equipo cabinero. Y vamos a platicar el día de hoy sobre cosas bastante coquetas en esta emisión especial del 14 de febrero, muy a la cabina ciudadana del Ay, no te enamores. ¿Y por qué no enamorarnos de la manera en que comúnmente lo hacemos? Bueno, porque hay muchas otras formas también en las que podemos estar demostrando el amor, la amistad, los lazos fraternos, los lazos solidarios. Y esta platiquita tiene que ver muchísimo con eso. Entonces, bueno, pues atentazos, atentazas. Y pues mi Toni, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un poco gripienta, pero estoy bastante bien. Oye, mi Toni, pues la entrevistita y plática contigo es porque habrán de saber ustedes que la Toni es ¿cómo decirlo bien? ¿Vegetariana? ¿Vegana? ¿Qué onda? Yo soy lacto-vegetariana. Tú eres lacto-vegetariana. Ovo-lacto, perdón. Ovo-lacto-vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana. Eso está bien pesado. Dice la Toni, pero para el estómago no. Para el estómago no tanto. Vamos a platicar ahorita un poco sobre el asunto del vegetarianismo en esta parte verde, en esta parte de que nos remite al verde de nuestra bandera y que tiene que ver con esta emisión de este año, en donde, como ya les dijimos, el programa se divide en tres colores: verde, blanco y rojo, y expresiones que vivimos a diario en nuestro país que también pueden ayudarnos a hacer de este país mejor gracias a esas formas también alternas de amar y de querer y de tener amistad, en este caso, bueno, pues con la naturaleza, con los animales. Pues a ver, vamos a empezar desde ahí si te late. ¿Qué onda? ¿Ovo, lacto, vegetariano, vegano, vegetariano? ¿Qué onda? ¿Qué es todo esto? Hay varios tipos de vegetarianismo, ¿no? Para empezar, el vegetarianismo es un régimen alimenticio, ¿no? Es no solamente eso, es un estilo de vida también. Bien. Los vegetarianos llevamos un régimen alimenticio basado solamente en el consumo de productos vegetales, ¿no? Solamente no productos animales. Hay distintos tipos de vegetarianos. Por ejemplo, el ovo lacto vegetariano, que es el que soy yo. Ajá. Es el que no come carne, o sea, de ningún tipo, pero consume productos que son de animales, por ejemplo, la leche y el huevo, ¿no? Órale, claro. Bueno, de ahí lo ovo lácteo. Y bueno, basado en consumo solo de plantas, ¿no? El lacto vegetariano únicamente consume productos del animal, solamente la leche, huevo, ¿no? Y bueno, las verduras, ¿no? Oye, perdón, Tonis, ¿y los quesos? Quesos también. Órale. Todo el derivado de leche de los animales lo consumen los lacto vegetarianos. Bien. Los vegetarianos son los que no consumen ningún tipo de carne animal, ¿no? Ni productos lácteos, ni productos ni huevos ni nada, ¿no? Eso ya es como una manera muy estricta del vegetariano, ¿no? Que también se puede confundir un poco con el vegano. El vegano es el que no consume, solamente consume, su dieta está basada en consumos vegetales, pero también tiene una filosofía de aparte del respeto al animal, ¿no? Por ejemplo, ellos no consumen miel, porque a veces en la producción de la miel e industrialización a veces las abejas se mueren, ¿no? Las matan. Entonces, es como respeto, además de esto del animal, respetar también que estén vivos, ¿no? Y que sea como un trato más digno para los animales, ¿no? Fíjate que ese rollo que dices es algo bien interesante, porque a veces uno piensa que el rollo vegetariano tiene que ver nada más con una decisión personal y con mi rollo, ¿no? Y la verdad es que esto pareciera que tiene como cosas más pues como que se extiende en una red en donde impacta más esta decisión, que sí es muy personal y es también bastante valentona, pero que aparte trasciende mucho más allá. Y uno de ellos, como tú ya decías, tiene que ver con este asunto como del respeto y del cuidado animal. Y alguna amiga alguna vez por ahí también comentaba: yo soy vegetariana tan solo por el hecho, porque creo que la manera en que adquirimos nuestros productos animales es indigno. Claro que sí hay como medidas higiénicas, pero una medida higiénica no es lo mismo que una postura ética ante el cuidado animal, sí, claro. ¿No? Y ahora que comentas esto, el otro día igual un amigo, que fue el fin de semana, me dijo, oye, qué barato es el pollo, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, pues es que es un animal y así te lo venden en el mercado a 35 pesos y es como muy barata que lo maten, ¿no? Y que te lo den así sin plumas y ya todo muerto. Y me dice, es muy barato matar, ¿no? Es como... Nada más llegas, lo matas, le quitas las plumas y te lo vendo a 35 pesos, ¿no? Muy denso. Y él es como, ¿cómo no respetar eso, no? Que también son seres vivos y que son seres que sienten, ¿no? Y que también tienen derecho a vivir una vida, ¿no? Claro, claro, completamente digna. Sí, sí, sí, que son parte de nuestro mundo, ¿no? Y que tenemos que convivir y que son parte del ecosistema y por eso también hay como una cadena para que este mundo vaya funcionando bien, ¿no? Pues hay un poco el cotorreo de qué es un ovo lacto vegetariano, un lacto vegetariano, vegetariano o un vegano, que no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo ni es igual. Oye, Tony, pero es como lo ideal, tipo, sería como empezar como ovo lacto vegetariano y poco a poco ir llegando hasta el vegano, o... Pues no tiene que ser así a fuerza, ¿no? Más bien, pues es como ya muy decisión muy personal, pero si de pronto tienes miedo de llevar como una descompensación en tu alimentación, si quieres cambiar a este tipo de régimen, podrías ir haciéndolo así, ¿no? Y también informándote para tener como las herramientas para que puedas alimentarte bien y tener una dieta balanceada sin que te vayas descompensando, ¿no? Porque obviamente, pues toda tu vida, por ejemplo, yo tengo 26 años, 26 años comí carne, pues es como, para el cuerpo es un cambio muy grande que dejes de comer de un día para otro, ¿no? Oye, este es un punto interesante porque también mucha gente podría decir, el rollo de la compensa, bueno, el rollo de la alimentación total, pues sí me va a traer unas bronquísimas de salud o qué sé yo. Y porque, bueno, hay muchos mitos, ¿no? En cuanto al rollo del vegetarianismo. Y la gente, por ejemplo, puede decir, si dejo de comer carnes, no tengo proteínas, no tengo nutrientes que son bien fundamentales para mi alimentación. ¿Es verdad o no es tan neta? O sea, ¿se puede tener estos nutrimentos de otros productos que no sean carnes? Sí, pues la verdad es que eso es un mito. La realidad es que las proteínas no solo se encuentran en los productos de origen animal, ¿no? También, por ejemplo, la fruta te da estos elementos que te dan, bueno, los productos de origen animal. Y la mayoría de las verduras provienen entre el 15 y el 45% de sus calorías en forma de proteína. Entonces, te da la proteína. También la soya es una excelente fuente proteica, ¿no? Para los vegetarianos. Entonces, te puedo decir algunos productos que son más ricos en proteínas, como son las legumbres, los frutos, algunos frutos secos, como son el cacahuate. Órale, bien. Y bueno, es como eso, ¿no? Como tienes tu... balancear tu alimentación solamente, ¿no? Y claro. Un mito, se hizo un estudio, bueno, los científicos, digo los nombres de los científicos, los científicos Dickerson y Davis, se hizo un estudio de vegetarianos y no vegetarianos. Ajá. Y resultó que los vegetarianos van menos al doctor que los otros vegetarianos, ¿no? Que los que comen carne, ¿no? Que son omnívoros. Entonces, que también si los hospitalizan tienen menos tiempo en el hospital que la gente que come carne, ¿no? Entonces, es un mito de que no tienes las proteínas suficientes ni tu dieta está balanceada, sino... Es un mito también que la salud se viene abajo si eres vegetariano, ¿no? O sea, claro, y además los vegetarianos tienen menos riesgo de sufrir algunas enfermedades, como es el cáncer, por ejemplo. Bueno, tienes mejor circulación en la sangre, te va bien al corazón, tienes más energía, entonces... Oye, mi Tony, ¿y qué onda con las... pues ahora sí como con el menú de un vegetariano? No, pues es totalmente un mito, ¿no? Sí es cierto que en los restaurantes, por ejemplo, o en los lugares donde venden comida, en las cocinas económicas, pues no hay tantas opciones vegetarianas, ¿no? Pero claro, siempre va a haber una opción, aunque sea una ensalada o lo que, quesadillas o lo que sea, siempre hay una opción en los lugares para comer sin carne, ¿no? Bueno, en Burger King no, ¿verdad? Pero ya me eché ahí un comercial. No, pero la verdad es que hay muchísima variedad de comidas, ¿no? Es un mito totalmente que no hay comida y que solo comemos pasta, arroz y ensaladas, ¿no? ahorita que tú decías este asunto como de cadenas como la de Burger King o otras, ¿no? Muchas que hay de comida rápida y también que tiene que ver con el pollo o la carne. En algún momento, pues, también como que estos asuntos del vegetarianismo tienden un poco a el apoyo incluso a economías alternativas como productos de economía solidaria, productos orgánicos, productos que también están en este círculo de mayor comunión y respeto con la manera en que adquirimos y procesamos nuestros alimentos, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que, por ejemplo, dejas de ir a cadenas así tan grandes extranjeras de lugares que venden comida, sino que tú sabes, además, que no tienen la calidad que dicen tener, y que no son tan buenos para tu salud, y empiezas a consumir productos. Obviamente te vuelves más estricto con tu alimentación y buscas cosas más orgánicas, ¿no? Entonces claro, empiezas a buscar lugares en donde vendan cosas orgánicas, en donde, por ejemplo, yo aquí en Querétaro hay productores que venden cosas desde jitomate o cosas así que sabemos que están bien hechas, ¿no? Y que están hechas en Querétaro y que estás ayudando además al comprar a gente, ¿no?, del campo que son de aquí de Querétaro, y eso está chido, ¿no? Además de que te ayudas tú, haces un consumo responsable al ayudarte a ti, al no generar tanta contaminación. Claro. Y además ayudas a gente, ¿no? Pues a tu gente, ¿no? De tu país. Porque consumir carne genera muchísima contaminación. Si quieres, ahorita platicamos de eso. Bien, entonces sí, porque fíjate que ya para ir terminando con nuestra platiquita sobre, pues, cómo el vegetarianismo es una buena apuesta para este año de independencias y de revoluciones, es una buena propuesta para este año, y que tiende a llevarnos a verdaderamente, y no solo como en una fecha como el 14 de febrero, mostrar amor, mostrar compasión, mostrar entendimiento hacia nuestro país, hacia nuestra gente, hacia nuestros recursos mismos, ¿no? Hay un reporte que hizo el World Watch Institute y él demuestra que la cría de ganado en el mundo es responsable del 51% del calentamiento global. O sea, solo criar el ganado en el mundo ya es la mitad de las causas por las cuales el calentamiento global tiene los efectos que hoy tiene en el mundo, ¿no? Por ejemplo, también un reporte de la Agencia Evaluadora de Medio Ambiente de Holanda demostró que el cambio global hacia una dieta vegetariana puede bajar los costos de mitigación del cambio climático en 80%. Por ejemplo, la FAO, por sus siglas en inglés, en español sería la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, reportó recientemente que el transporte a nivel mundial representa 13.5% de emisiones que incrementan el calentamiento global, mientras que el ganado a nivel mundial representa 18%. O sea, de manera bien sencilla, bien simple, la producción de carnes contribuye más con gases invernadero que todos los transportes del mundo juntos. Ahora sí que lo ha dicho la FAO. Y este tipo de cosas me parecen muy, muy interesantes. Un kilo de carne, por ejemplo, se dice que conlleva a la emisión de gases invernadero equivalentes a 36.4 kilogramos de dióxido de carbono, con el mismo potencial de elevar la temperatura global. Un kilo de carne, producirlo, equivale a la cantidad de dióxido de carbono, a la misma cantidad que emite un auto europeo estándar cada 250 kilómetros. Entonces, si es solo un kilo de carne, imagínate. Exacto. O sea, por persona, ¿cuánta carne se consume a la semana? Por ejemplo, o al mes. O al mes, ¿no? Entonces, es muchísima, muchísima contaminación. Entonces, igual no dejen de comer carne, pero redúzcanlo. Exacto, fíjate que eso es un buen inicio, ¿no? Tal vez el asunto, yo creo que de repente la gente puede decir, es muy drástico. Y he conocido también de amigos que han dicho, bueno, tener un cambio tan brusco en la alimentación tampoco es bueno para el organismo. Sí, sí. Sí, hay que empezar como de poco en poco. Pero creo que empezar como a reflexionar, a darle vueltecitas a estos datos, a estas cosas, Tony, sí puede empezar a llevarnos hacia ese paso que dices, ¿no? Tal vez no dejamos de comer completamente carnes, pero la reducimos un poco, ¿no? Sí, sí, sí, vamos haciendo como un cambio gradual, pero con mucha conciencia, y que nos va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar a ti, te va a ayudar al que está enfrente. Exacto. Y va a ayudar como a todos, ¿no? O sea, la onda del vegetarianismo no es una onda nada más meramente personal. Pues no. Creo que sí te ayuda a ti como persona muchísimo, pero es una decisión que va a ayudar a todo el mundo, ¿no? Y va a reducir el cambio climático, eso es totalmente seguro. Como personal, ¿no? Dejo de comer carne y se acabó porque me hace bien, a mí, de una postura tal vez más egoísta, y pareciera ser que esto trasciende mucho más allá de la persona misma, ¿no? Y tiende hacia estos lazos fraternos, lazos solidarios, lazos amistosos con otros que nos rodean, con el medio ambiente, e incluso estamos mitigando este cambio climático artificial o que nosotros mismos hemos acelerado tanto, ¿no? Mi Tony, para este año en donde se recuerdan las revoluciones y las independencias de este país, y digo las porque hay muchas expresiones de ella todavía hasta hoy, ¿el vegetarianismo es una buena propuesta para este año? Sí, creo que es una muy buena propuesta. Considérenla. Digo, también principalmente es respetar como lo que cada quien quiera. Claro, claro. Lo que claro. Cada quien decida vivir, pero creo que es una muy buena propuesta para... Todavía estamos en febrero, pero podemos hacer aún... Claro. Sí, no, y esas... propósitos de año, ¿no? Exacto, y también esa es la intención, ¿no? No nos quedemos con, por ejemplo, el 14 de febrero para pensar en el amor y la amistad. No, día, ¿no? Exacto, ¿no? No sigamos ese marketing. Y además, bueno, es una propuesta que es muy amorosa también porque... Claro. Claro. Emites el amor, ¿no? A todo el mundo y a las plantas y a los animales. Y además es una propuesta digna, ¿no? Y para vivir una vida mejor, que eso, de eso también depende el amor, ¿no? De tratarse bien y de quererse a ti y al ambiente en donde vives, ¿no? Mi Tony, pues muchas gracias, pues estuvo bastante revolucionario. Revolucionario y amoroso, amoroso también. Seguimos con este programita especial del 14 de febrero, muy a la cabina ciudadana. ¡Ay, no te enamores!